Pedro, voy para Marjané, llego a Puerto, voy para Mayaré. Estás escuchando el canal de Qué Punk Rock, este 11 de febrero del 2022. Yo soy Alf, aquí en una... Pues no son crónicas del otro lado del charco, porque hoy no vamos a estar de este lado del charco un poco. He decidido que estoy viendo cómo está el asedio a Cuba y decidí ponerme a buscar un poquito la historia de toda esta... de esta agresión de Estados Unidos hacia Cuba, el porqué histórico. Y pues viene de atrás, tiene más de 100 años este proceso, y tiene que ver con la caña de azúcar, tiene que ver con el puerto de La Habana, tiene que ver con varias cosas económicas, tiene que ver con el imperialismo yanqui. Y se está recrudeciendo ahora, y a los países que no envíen ayuda, que envíen ayuda o petróleo a Estados Unidos serán castigados con aranceles desde el imperio. Es una tristeza que México, bueno, entiendo la parte de la preocupación del Estado mexicano de no mandar petróleo ya a Cuba. O sea, lo entiendo en el sentido que pues tienen un problema con Estados Unidos en la cabeza. Sin embargo, ¿qué soberano puede ser un pueblo que está ahorcado cuando quiere ayudar a otro pueblo? Y esto está dentro de la misma lógica, lo que está pasando en Cuba, que... está en la misma lógica de lo que está pasando en Palestina, que es, vamos a liberar a los palestinos, pero en realidad no quieren liberar a los palestinos, quieren liberar a Palestina de los palestinos, es decir, quieren acabar con el pueblo de Palestina. Lo mismo es aquí, es vamos a ahogarlos hasta que se rindan y digan ya, nos vamos para que la gente viva. Pero es un acto criminal lo que están llevando a cabo, es un acto criminal lo que han llevado a partir de hace 70 años y más Estados Unidos. En Cuba. Yo estuve en Cuba hace muchos años, creo que en los 2000, ahí por 2001, 2002. Me tenía muy impresionado, estaba todavía, andaban saliendo del periodo especial. Me tuvieron muy impresionados, muy impactados. Sobre todo, esa fuerza y esa educación que tiene el pueblo de Cuba. Podían decirme lo que quieran, pero lo que yo viví ahí fue algo impresionante, salir a la calle y con cualquier persona podías hablar, tener una conversación política, cultural, podías tener cualquier tipo de conversación, profunda, no profunda, pero se veía que había una cosa que se llama educación, una cosa que se llama cultural, un nivel cultural muy alto que tienen estas sociedades. Y digo estas sociedades porque eso mismo lo viví cuando estuve con los zapatistas en la escuelita zapatista del 2013 en la comunidad de Miguel Hidalgo, que creo que ahora es ahí en exactamente donde estuve yo, fue ahora es un caracol. Y era muy impresionante el conocimiento profundo de la gente, la capacidad profunda del pensamiento de las personas en este lugar tan aislado, tan fuera, tan lejos de los centros culturales. Pero tenía mucha cultura, mucho conocimiento político. Una de esas noches que estaba con ellos, recuerdo que se llamaba Leonel, Leonel me dice... Leondres, mi compa se llama Leondres y Esteban, me preguntan, oye, ¿tú qué onda? ¿Qué piensas de Fidel? Y empezamos a platicar y hablar de Fidel en una discusión de interesante dentro de las perspectivas, ya que Fidel ganó la guerra, los zapatistas pararon la guerra, que además se cumplió hace poco. Creo que ayer o antier se cumplen la firma de los Acuerdos de San Andrés, los 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, que fueron traicionados estos acuerdos por el gobierno federal en México, por Ernesto Zedillo y su grupo, y el Congreso de México, que a partir de ahí los zapatistas y los pueblos indígenas en México, la mayoría, decidió tomar su camino. Hoy la demagogia de Estado, que bueno... se está proponiendo retomar la bandera indigenista con bastones de mandos y cosas que no sé qué tanto indigenista sea eso. Es indigenista, pero no es de los pueblos indígenas y no retoma las iniciativas y de los acuerdos de San Andrés. Empiezan a tomar cierta forma, pero no lo toman al 100%. Toman un gobierno, la Morena, pues toma un gobierno y sigue con las mismas políticas de saqueo, neoliberales, que dice que ya se acabó el neoliberalismo, pero pues siguen haciendo el Tratado de Libre Comercio. Están realmente muy ligados a Estados Unidos, entonces... lo que diga el jefe tienen que hacerlo, por eso ahora no puede mandar petróleo a Cuba. Y Cuba, pues la está sufriendo. Y bueno, pues empezamos con algo de Buenavista Social Club, porque vamos a hablar de Cuba. Vamos a hablar de Cuba y de su historia. Y curiosamente dentro de esta historia, pues entra también Puerto Rico y Filipinas. Y también vamos a hablar de eso un poco. Nada más para que esto es una hora, es con música, y buscando un poquito la historia, entendiendo la historia de Cuba y de las islas del Caribe, y también de Filipinas, de Hawái. Y bueno, pues estamos escuchando ahorita, como de fondo, pues se me quedó la música de Buenavista Social Club, que hace... 26 años nos vimos en el Zócalo capitalino después de una marcha, me acuerdo eso de cuando estábamos en huelga en la huelga del 99-2000, creo. ¿Fue ahí o fue un poco después? Mire, ya no me acuerdo muy bien. No importa, ahí estuvimos en el Zócalo bailando con Buenavista Social Club, que hizo una película Wim Wenders, por cierto, que es Wim Wenders, es importante en esta ciudad. Que no es de Wuppertal, pero es importante porque tiene una relación, un vínculo muy fuerte con Wuppertal, Wim Wenders. No solo que ha hecho películas, sino que ha fomentado la cultura en este lugar. Vale, pues está escuchando el canal de K-Punk Rock. Yo soy Alf. Vamos con otra rola. Yo creo que vamos a poner otra de Buenavista Social Club. Y nos vamos con la historia, ¿no? Va. de un árbol una niña. Carabó su nombre hechida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú me has hecho de mi pobre flor. Bueno, pues empezamos con Cuba y empezamos con esta historia de Cuba. Que Cuba es una isla de las Antillas del Caribe. Es una isla de las Antillas del Caribe, es la más grande. Y tiene... ¿Cuántas provincias tiene? 15 provincias y un municipio especial que es La Habana como capital hoy en día. En Cuba había, según los cronistas españoles, Bartolomé de las Casas dijo que había tres distintas culturas con algunos rasgos étnicos que son los Guanabatabay, Siboney y los Tayana. Los Tayana son los más conocidos y y por los estudios que se ha habido, pues se empezaron a poblar las Islas Antillas por ahí del 6000 antes de Cristo. Y se ha habido repoblamientos, 4500 y hasta el 500 antes de Cristo. La parte de la curiosidad de las islas, estas islas, es de que, por ejemplo, de ahí, de ahí viene la palabra maíz. Eso quiere decir que tenían un vínculo con México directo, con el centro de México, con Yucatán. Entonces había un intercambio probablemente con estos pueblos porque tenían muchas de las verduras y de los plantíos que tenían en el centro de México también. Parece que era una organización matriarcal, por lo que se menciona en este artículo. Estoy ahorita en Wikipedia porque, bueno, no me metí a esta parte de Cuba, nada más quise darle como el contexto de Cuba, donde está. Y el 27 de octubre de 1492 llegan a las costas cubanas tres naves españolas, la Niña, la Pinta y la Santa María, con Cristóbal Colón adentro. Y fundan, y bueno, y hacen lo que le llaman, Colón denomina la isla Juan, y pensaba que era Japón, pensó en su momento y dijo, ya llegué. Y bueno, empezaron ahí en ese momento a ocupar Cuba, los españoles, y hacen una ocupación de Cuba, donde acaban con la población nativa, se mezclan y acaban con la población nativa. Desde La Habana, Cuba, sale el 1519, sale ¿cómo se llama? Hernán Cortés a México, a la expedición que llega a México, y como digo, La Habana, La Habana se funde en 1514, y hasta 16 creo que finalmente pasaron, ok, la fueron moviendo, según veo que la ciudad capital la fueron moviendo porque no tenían un lugar fijo, ya después la pusieron ahí, en donde está hoy en día, en 1519, que es cuando Hernán Cortés toma las naves y se va a México a descubrir, digamos, para los españoles el descubrimiento de que existe más tierra pasando ese mar, ¿no? Bueno, dentro de la influencia de Cuba, están las Antillas, todas las Antillas, está la isla de Jamaica, la provincia de Florida, la Luisiana española, esa es la gobernación de Cuba, comprendía, como digo, Cuba, Jamaica, la provincia de Florida, Luisiana, probablemente también, aquí no lo dice, no lo veo, pero probablemente también Puerto Rico y Puerto Rico, República Dominicana, que después República Dominicana, lo que es la española, es partida en dos, que son porque los franceses se toman una parte, Jamaica es ocupada por los ingleses, llevando a los esclavos africanos a Jamaica, por eso hay tanta gente de color, y también hay esclavitud en Cuba, pero si uno se fija, hay menos gente de color de origen africano en Cuba que en otras islas. Y eso se debe a la esclavitud que llevaba a cabo más en masas los ingleses y luego también los franceses. Después Cuba empieza a ver toda esta idea de la ilustración, que esa es la parte de la independencia, se empieza a tratar de independizar. Y Cuba es cuando Napoleón toma el poder de España vía un engaño, además, vía su primo, se le rebelan las colonias porque no aceptan a Napoleón como su rey, digamos, al sobrino de Napoleón como su rey. Y perdón, ahí estamos, la nariz está tapada. Y empiezan las luchas de independencia en toda América, en México, y es curioso, ¿no? Porque todas las luchas de independencia más o menos inician al mismo momento. Haití es un poco antes, que tiene que ver con la Revolución Francesa, probablemente, que es 1805. Con los problemas de Francia que no puede controlar Haití. Pero todos los demás empiezan a independizar en 1810, que tiene que ver cuando instalan Napoleón instala a su sobrino o su primo en el trono de España bajo engaños, porque manda tropas Napoleón para apoyar a la monarquía española a luchar contra los portugueses y de repente se quedaron en España. Y sacaron al rey de España, creo que era alguno de esos Fernandos, creo que era Fernando o Felipe, no me acuerdo, no lo recuerdo ahorita. Pero bueno, Cuba también tiene esta parte de la ilustración y empieza a haber buscar la independencia de Cuba. Sin embargo, bueno, lo que es Cuba y las Antillas se quedan después de la independencia de América, que más bien es una independencia que no querían al rey, no querían al rey, al rey francés. entonces se independizan, se hace la revuelta y no so, y entonces cuando retoma el rey español, que digo ahorita no me acuerdo cómo se llama, no sé si Francisco o este o Felipe, cuando retoman el poder, las colonias ya se habían empezado a independizar, porque además hay un sentimiento de nación, no solo tanto de criollos como de los mismos gentes que están viviendo en las colonias, y están buscando el control de la nación, porque hay que recordar que durante la colonia en España nada más podían gobernar en España en la colonia, todo lo que es América, los que tenían el derecho a gobernar eran gente españoles nacidos en España, lo cual la bola de personas, de criollos que vivían, que eran españoles, pero que vivían en América y que habían nacido en América, no tenían ciertos derechos que sí tenían. Es un decir, porque es difícil que no hayan tenido ciertos derechos. O sea, también digo, es un decir porque, pues, no había tanta gente en España y es un poco difícil llegar de España a América en ese entonces y tener suficiente gente para estar gobernando toda América, que es, América es inmensa, entonces tenían que haber alguien. Pero había una sensación de mantener el control de estos bienes que de repente, pues, cuando se empieza la independencia, se dan cuenta que tienen ciertos poderes y ciertos poderes económicos. Y pues deciden que mejor, pues ya para qué lo mandan a España, toda la administración que vaya de España, sino que mejor pues, lo hago yo solo, ¿no? O sea, para que no necesito a nadie más, no necesito un intermediario. Y no necesito las reglas del rey si yo las puedo poner. Así se independizan toda América y por eso casi todas las independencias son en 1820, 1821. Y en Cuba es la última enclave, digamos, español junto con la Florida, pero creo que la Florida la vendieron antes, ¿no? Junto con la Florida, que están todavía en América, junto a Puerto Rico y Filipinas. Que, por cierto, Filipinas era una parte del imperio de la Nueva España, digo, del imperio del virreinato de la Nueva España. Era una provincia que además parece ser, según lo que he escuchado y he estado leyendo un poco, fueron mexicanos, tlaxcaltecas o mexicas o lo que sea, los que fueron a hacer los que llegaron a Filipinas y se tomó Filipinas. Y a estas personas que ya después estaban al cargo de la corona española, pero fueron pues a Filipinas. Entonces hay una relación interesante que no hemos... Relación interesante en el sentido de que hay una relación fuerte de lazo histórico y probablemente hasta cultural con Filipinas, que México no lo hemos visto así, y que había una relación porque había un comercio y un movimiento de México a Filipinas, ¿no? Los barcos de Acapulco se iban a Filipinas, o sea, es brutal la idea, está lejísimos. Y probablemente pasaban por Hawái. Y bueno, ahí vienen los intereses de las islas y ahí vienen los intereses de llegar a, pues, a todo lo que es Asia y los bienes de Asia. Y pues llegar por varios lados, ¿no? Porque darle toda la vuelta era difícil, entonces le daban la vuelta por el otro lado y entonces tenía que pasar los bienes por México y luego para España. Puede ser que haya sido así, no lo sé. Pero bueno, esa es como que la referencia. Ahora vamos con otra rola. Y vamos a poner y vamos a hablar de la historia un poquito de Cuba. Va pues, de corto, a ver si me sale rápido. Va. Estoy escuchando el canal de Que Punk Rock y vamos con otra rola. Vamos a ver si encontramos algo más que no sea ahora Buena Vista. Ya pusimos dos de Buena Vista, vamos a buscar otra cosa. Tal vez a Silvio lo podemos poner. Estás escuchando el canal de Que Punk Rock. La canción es la amiga que me arropa y después me desabriga. La más clara y oscura, la más verde de inmadura, la más íntima, la más indiscreta. La canción me da todo, aunque no me respeta, se me entrega feliz cuando me vio volar. La canción es la ola que me eleva y me hunde, que me fragua lo mismo que me funde. La canción, compañera, virginal y ramera, la canción. Comenzamos un día en los tiempos de siempre y todavía. Comenzamos felices a juntar cicatrices como buenas señales de los años. Y peldaño a peldaño levantamos paisaje, sin excusa, sin ruego y sin ultraje. ¿Quién se atreve a decirme que debo arrepentirme de la esperma quemante que me trabajó? Porque sangra de abajo, yo no vendo ni rajo mi pasión. Entre drama y comedia he llegado trovando a la Edad Media. Torpe pero sincero, aún no soy caballero, y que el cielo me libre de cordura. No me embriaga la altura, ni me aburren los sueños, no es por moda que estallo y que me empeño. El amor sigue en brete y el camino a machete, mas no lloro por tan y mi amilano. Si conservo mis manos, mi sudor y el humano corazón. Bueno, acabamos de escuchar a Silvio Rodríguez con la canción de Compañera, y en este disco viene también la canción del Necio, que es del tiempo del periodo especial, y que podría volver a ser cantada hoy. Y y regresando a esta historia de Cuba, y no puede, o sea, no solo es la parte, es el punto nodal de las exportaciones y de la explotación de América hacia España, sino las Antillas son el punto nodal también para la producción después de la caña de azúcar. Es decir, por ahí del siglo XIX, Cuba se convierte en uno de los principales productores de azúcar, de caña de azúcar en el mundo. Antes era, según recuerdo, era Haití. La caña de azúcar es un producto que viene de Asia, de Nueva Guinea, según veo. Y se utilizó en su momento, pero se utilizaba para la conservación de alimentos. Es muy importante la conservación de alimentos en Europa, por la situación de que nada más tienes una cosecha y que tienes que mantener los alimentos durante el ¿cómo se llama? El invierno, otoño. O sea, en otoño tienes alimentos, pero después tienes que mantener los alimentos entre el invierno y primavera, en lo que vuelves a tener alimentos, ¿no? Entonces es importante la conservación, tanto como la sal, que también es importante, el azúcar es muy importante. Y hoy en día sigue siendo de suma importancia el azúcar, porque en todos los alimentos procesados que tenemos, esta forma industrial de producir alimentos, que bueno, luego va al supermercado y ya no tienes alimentos, tienes alimentos empaquetados ya procesados. Si se fijan ustedes en la parte de los ingredientes, el azúcar es uno de los ingredientes principales y está en todos lados. ¿Por qué? Porque es un conservador, se usa como conservador de los alimentos, ¿no? Y por lo mismo, cuando empiezan a producirse en América, pues empieza a haber importantes plantíos no solo en Cuba, sino también en Jamaica, en Haití. También por eso se ocupa la parte norte de Brasil, empiezan a haber ocupaciones por parte de los países de Holanda, Francia, Inglaterra, empiezan a ocupar países en las Antillas y empiezan a producir azúcar, donde están sacando a la esclavitud para producir el azúcar, están llevándose los esclavos de África, se los llevas a las Antillas y de ahí se produce azúcar, y en el azúcar que se lleva a Estados Unidos se hace el ron, lo que es Nueva Inglaterra en ese momento, y se triangula y se vuelve a importar el ron a Europa y a África, y regresamos con la esclavitud, y así es un círculo. Y bueno, lo que es importante es que el azúcar forma parte de la industrialización, y cuando cae Haití, cae Haití en el sentido que cae de ser colonia, se independiza para, cae de Francia, cae de manos de Francia, se independiza. Probablemente por la Revolución Francesa pierde poder, y entonces es la oportunidad de las personas en Haití de lograr la independencia. Haití deja de producir el azúcar, tiene muchos, Francia pierde el control, y en la parte más importante de las plantaciones de azúcar se dan a Puerto Rico y a Cuba. Y Cuba, porque parece que hay muchas planicies. Y se empieza a industrializar también usando ya molinos y molinos para sacar la sacarosa del azúcar, ¿no? De la caña de azúcar, que son los ingenios finalmente, ¿no? En México tenemos varios ingenios y varias plantaciones de azúcar. Eso está en Morelos, recuerdo que hay plantaciones de azúcar, de caña de azúcar, y ahí tienen los ingenios, ¿no? De hecho hubo una cooperativa que se llamaba Emiliano Zapata, que fue fundada por Javier. Por Jaramillo, ¿no? Javier Jaramillo, no sé si es Javier. Por Jaramillo, pues. El azúcar es muy importante, como digo, y también se empezó a usar de pastelería, y ahora todo el mundo, y ahorita viene carnaval, fin de semana es carnaval, y bueno, pues se avienta siempre camele, así eso, dulces y dulces y dulces. Pero ese era un artículo de lujo, y ahora con la industrialización, pues ya no lo es. Y Cuba se vuelve muy importante en la producción del azúcar. Y bueno, pues ahora vamos con la historia de Cuba, directo ya, directo, tardé mucho tiempo en llegar aquí. Y bueno, esto tiene que ver con la intención, de la relación que Cuba con Estados Unidos, que Cuba es la última colonia, que tiene en América, con Puerto Rico, España y Filipinas, son las últimas dos colonias extraterritoriales de España. Bueno, también tienen las Islas Canarias y el norte de Marruecos, pero en realidad son de los últimos territorios fuera de España grandes, y que además eran importantes porque Cuba, pues, es importante comercialmente, era importante porque sigue siendo el punto nodal donde van a salir los bienes y tiene la producción de azúcar. Y bueno, y Filipinas es la entrada a todos los bienes de Asia, ¿no? No más que tiene cortado, tiene que pasar por México ahora, o tiene que dar toda la vuelta a España, lo cual le complica mucho la situación a España, la independencia de México en ese sentido. Y Estados Unidos, después de haber ocupado el territorio, haber territorio en 1848, después de su guerra civil, de haber ocupado todo lo que es el norte de la Nueva España, el norte de México, y de haber librado las guerras contra los norteamericanos que estuvieron antes ahí, o sea, los indígenas norteamericanos, empiezan a pensar en el intervencionismo y el expansionismo de Estados Unidos como una potencia imperial. Y en 1890, entre la oligarquía de los Estados Unidos, tanto políticos, militares y financieros, están viendo que es un momento de expandirse imperialmente, ¿no? Y formar parte de ese pequeño imperio, porque está viendo que sí está funcionando Europa y es como que una tendencia de los estados nacionales y sobre todo estos estados nacionales imperiales con fuerza que pues ya lo había demostrado, digamos, entre comillas, pues ocupó toda Norteamérica, Estados Unidos, ¿no? Y dice en 1890, el senador por Massachusetts, Longitt, dice: por el bien de nuestra supremacía comercial en el Pacífico, deberíamos controlar las islas de Hawái y, cuando se construya el canal de Nicaragua, las islas de Cuba pasarán a ser una necesidad. Las grandes naciones están absorbidas rápidamente para su expansión futura. Tanto lugar baldío de la tierra. Está diciendo, hay que ocupar todo el baldío de la tierra como si no hubiera personas ahí adentro, pero bueno, en fin. Es un movimiento que contribuye a la civilización y al avance de la raza. Siendo como es una de las grandes naciones del mundo, Estados Unidos no debería salirse de esa línea. Este es el sentimiento y esto está inscrito en la doctrina Monroe, por lo que puede uno ver. Y ahorita estamos viviendo el mismo proceso, este mismo proceso de la gente del capital financiero que está buscando expandirse, expandir su poder y expandir y controlar. ¿Por qué? Pues porque perdieron el control en su momento, tanto la parte industrial y los financieros, porque China se puso fuerte y ahora pues hay que pararlo en cierta forma, ¿no? Y lo que digo es curioso, está todo en el mismo marco. Y si escucharon el Super Bowl, hablan de Hawái también, ¿no? No quiero que le pase a mi isla lo que le pasó a Hawái. En 1893, Estados Unidos toma, hay una revuelta en Hawái, era medio colonia inglesa, según entiendo, pero era medio independiente, y hay una revuelta en Hawái donde se medio independizan, y Estados Unidos está ahí adentro y tiene interés en Hawái, entonces manda tropas para defender los intereses de los norteamericanos en Hawái, pero decide no tomarlas y lo toma como un territorio, pues, autónomo, digámoslo así. Es una colonia al final, pero es lo que acaban haciendo, pero no le incorporan a Hawái, ¿no? Eso es también. Y en 1895, Martí hace la revolución en Cuba para la independencia de Cuba de España. Va muy bien, digamos, en la independencia. Y para 1898, con esta idea de que necesitan tomar Cuba para cuando se construya el canal, porque ya se está viendo que se está construyendo el canal de Panamá, y el canal de Panamá va a permitir el flujo, porque bueno, por México ya nadie pasa, porque antes sí pasaban, porque estaban los españoles, eran de España, pero ahora ya nadie pasa, entonces tienen que pasar por algún lado, entonces se les ocurre que por Nicaragua, después fue Panamá, el canal de Panamá, que es otra historia, y tratando de pasar por ahí, para irse hacia lo que es el Pacífico y todas las islas todo el Japón, las islas de Filipinas y tener los bienes de China, porque además China en ese momento está en decadencia y están controlando todo nuevamente. En China están controlando todos los ingleses. Curioso, se parece a la historia, ¿no? Se parece mucho a la historia a lo que está sucediendo hoy, no más que China está fuerte, pero necesitan el control y Estados Unidos está buscando el control de las Antillas, del canal, para tener el control del flujo comercial con China, porque China es el que está ahorita más fuerte. Y el petróleo, por supuesto, de Venezuela, es lo que quieren. Pero regresando a esta historia de Cuba, pues Estados Unidos se mete en 1898 a la guerra con España, que según lo que he leído y leí pues fue una guerra medio rara, porque más bien parece que los españoles se dejaron perder. Les llaman de perder en el sentido de situación geográfica y de cantidad de soldados que podían tener. Sin embargo, por las batallas y por lo descrito dentro de... leí un artículo ahí en la Wikipedia, pero también viendo las fuentes, y este libro de La Otra Historia de Estados Unidos de Howard Zinn, Estados Unidos perdió más soldados, tuvo más pérdidas en estas guerras. Sin embargo, España decidió salirse, digamos, fue una forma de entregar a Cuba, porque no se la quería vender, porque ya había vendido la Florida y estaba perdiendo poder realmente, ya la había vendido a la Florida a Estados Unidos, y estaba perdiendo poder interno y tenía miedo de que hubiera un golpe de Estado en España y que cayera la monarquía. Esto evitó que cayera la monarquía. 30 años más sobrevivió la monarquía, que después viene la Segunda República Española en 1933, que es de la que le dan el golpe en el 36, para reinstaurar la monarquía. Es primero el franquismo y después la monarquía. Y bueno, como digo, en 1898 Estados Unidos invade Cuba y además termina con la independencia, termina independizando Cuba y Puerto Rico, ¿no? Por ese lado. Y por el otro lado, hace la independencia de España. Pero no son independencias como son, sino más bien ocupan estos territorios y los anexan. Y en el caso de Cuba, en 1912, dicen, bueno, sí es independiente, pero metemos un gobierno que sea afines a los intereses de Estados Unidos, porque nos interesa seguir teniendo a Cuba como puerto y como productor de azúcar. Nuevamente, la producción de azúcar es importante. Y nuevamente, lo que sucede ahí, que según lo que entiendo, es que... pero se quedan con Puerto Rico. Y Puerto Rico es la colonia que después le llaman Estado... ¿cómo le llaman? Espérenme, por aquí lo puse. A Puerto Rico lo llaman un territorio... Bueno, después a Puerto Rico le llaman Estado Asociado. Espérame tantito, estoy buscando lo punto de independencia de Cuba, literal, ¿por qué lo escribí? Ah, bueno, lo que también es interesante es que en el momento de que en 1890 La Habana era, el tráfico comercial era comparable con el tráfico comercial que existía en ese entonces en Barcelona. Y en ese momento, pues, cuando se independiza Cuba, España entrega las colonias a Estados Unidos, porque las entrega, le da la independencia a Cuba, pero no le da la independencia a los independentistas de José Martí, sino que va y se lo hace un gobierno afín a él. En el caso de Puerto Rico, lo hace Estado Asociado, que además es colonia al final, y Filipinas también, que Filipinas le da la independencia, les otorga la independencia después de hacer un desmadre en Filipinas, o sea, de saquearlos, de masacrarlos. Les da la independencia después de la Segunda Guerra Mundial, porque recuerden que los japoneses toman Filipinas, entonces Estados Unidos también es un parte, por eso la guerra en el Pacífico, la Segunda Guerra Mundial se lleva a cabo en el Pacífico en ese sentido, para liberar a Filipinas del yugo de los japoneses, que bueno, pues nada más era como cambio de colonia, ¿no? Que se estaban repartiendo nuevamente el mundo. Y en 1950 y tantos, déjenme ver cuándo es esto, también se 52 anexan como estado a Hawái, que era también una colonia norteamericana hasta ese momento, ¿no? Es decir, Estados Unidos se está expandiendo y estas islas son parte de esta expansión norteamericana territorial, pero como colonias, que siguen siendo hoy en día colonias, tanto Puerto Rico, sobre todo Puerto Rico, que es una de las colonias de Estados Unidos que además no la han soltado, ¿no? Junto con las Islas Vírgenes y con otras islas que están, las Islas Marshall, que también están ahí, que Estados Unidos las tiene bajo su control, ¿no? que además la gente en Puerto Rico no tiene derecho a votar por el presidente. Tiene un autogobierno, digamos, un gobierno, pero no tiene no tiene congresistas en el Congreso de los Estados Unidos. Son norteamericanos, pero no tienen congresistas en el Congreso de Estados Unidos. Tienen un representante de los intereses, pero no tiene voz en el Congreso. Entonces, fíjense, ahí está. Estados Unidos está llevando a cabo este bloqueo brutal con Cuba porque les dolió que la isla que les servía de base, por eso siguen manteniendo a Puerto Rico, les sirve de base para tanto militar como para llevar a cabo la base económica, y como tenían el control del canal, dicen, bueno, pues tenemos el control del canal, probablemente ya dicen, los dejamos a Cuba, pero los tenemos en asedio todo el tiempo desde hace 70 años. Y ahora Trump está siguiendo la misma lógica de hace 130 años. Es exactamente la misma lógica de hace 130, 126 años, 25 años, ¿no? Que es tomar toda América y tomar el control de toda América y del paso comercial de América. ¿Por qué? Porque quieren mantener ese paso comercial y les estorban los gobiernos y las personas que velan por sus pueblos, digamos, a medias o no a medias, que no son afines a Estados Unidos en este caso, y en este caso es Cuba, que ha sido siempre un estado y un gobierno rebelde a los intereses de los norteamericanos, que no permiten cosas que se permitían antes, que era la esclavitud, o sea, la esclavitud asalariada, digamos, en Cuba. No se permite. Cuba dejó de ser el prostíbulo, La Habana dejó de ser el prostíbulo norteamericano en su momento, donde si ven la película, la película del Padrino les puede dar una idea de cómo era Cuba. Está muy bien ambientada, según me parece. Y bueno, pues era también un lugar de fiesta y estaba ocupado por los norteamericanos para el goce también, pero era sobre todo el asunto comercial, que es pues el control de la caña de azúcar, que la pregunta es, ¿será importante hoy o no? No lo sé, pero hay ese interés, y ahorita están asediando a Cuba, y hay que decirlo, ¿no? Vamos con otra canción que ya me pasé mucho tiempo. Vamos, y bueno, antes de irme con la canción, quería mencionarles que hay un muy buen artículo de espérenme tantito, ¿dónde está? Hay un muy buen artículo, ahorita voy, de, ¿qué se llama, Luis? No, no sé quién. Bueno, pero, aquí está. Es un artículo de Luis Hernández Navarro sobre el bloqueo criminal y Cuba resiste y tiene rostro de mujer. Y es un artículo muy lindo que se los recomiendo leer para saber la situación que están viviendo los cubanos hoy en día. Como digo, yo recuerdo que yo fui por los 2000 a Cuba, que pues estaba fregado, ¿no? Y estaban todavía saliendo del periodo especial, cuando cae la Unión Soviética y sobreviviendo al periodo especial. Y ahora pues con el que le cortaron a la cabeza, digamos, el aliado que era Maduro a Cuba, y pusieron sanciones contra los venezolanos y contra México para mandarles petróleo, pues es difícil para los cubanos mantener la industria y la vida porque necesitan energía y ellos no contienen petróleo. Y están, pues, han de estar buscando desde hace años ya formas de sustituir y dejar esta dependencia del petróleo, que en cierta forma lo han logrado, no 100%, pero en cierta forma lo han logrado y habían logrado con las divisas y con las divisas que entraban del turismo también, ¿no? Que además ha sido brutal a partir de la primera administración de Trump, que además no cambió con Biden, siguió esa misma línea con la administración de Trump. Ha sido brutal cómo le han pegado a Cuba desde ese entonces todavía con más saña y más ¿Por qué? Porque están los dueños de lo que era el capital, los que fueron expropiados por Fidel y por el gobierno cubano. Los hijos, los nietos están ahora en el poder, que además es una ironía, ¿no? Porque ahora persiguen también a latinos. Vamos con una rola, que esta rola es muy importante y me gusta mucho porque es la de Silvio Rodríguez, que se llama El Necio. Es una versión que, según veo, que es con orquesta. Esta canción viene en el disco Silvio,

Bueno, creo que me gustaba la rola del disco, pero bueno, no la conseguí ahorita, no la vi, no la encontré. La del disco me gusta más, me gusta cómo empieza con la voz, recitando. Y bueno, como les digo, váyanse a este artículo, lo posteé ahí en el canal de Qué Punk Rock, Cuba, la resistencia tiene rostro de mujer. Váyanse a este artículo, Al Fuente también está en La Jornada. Y es un artículo muy bello donde van y escuchan, se escuchan las voces. Se escucha desde las voces de personas que no pueden llevar a cabo sus tratamientos médicos porque hacen falta las medicinas, los medicamentos, porque está el bloqueo. Es muy parecido a lo que pasa en Gaza y es muy parecido también al silencio que se está llevando a cabo alrededor de todo el mundo en el norte global. Nadie dice nada. Igual pasó ahora con el Super Bowl, fue interesante aquí en este lado del charco, que nadie dijo nada. O sea, se minimizó, se habló del Supertazón como el evento, se estuvo hablando bla bla bla durante días anteriores a este evento, se habló de Bad Bunny un poco. Pasó lo de Bad Bunny, el espectáculo de medio tiempo, y dejaron de hablar. Dejaron de hablar. Y ahora rápido, para acá, terminar, que me quedé pensando qué es lo que le pasó a Hawái después de escuchar a Ricky Martin esta canción, porque sí me puse a ver el video, dije, bueno, qué fue lo que pasó ahí. Me pareció un espectáculo espectacular realmente de medio tiempo, me gustó mucho. Me gustó mucho, me identifiqué mucho, pero sí, no deja de ser espectáculo, ¿no? O sea, no deja de ser espectáculo. Y en el momento histórico que aparece este espectáculo, pues es el asedio a Cuba, es la persecución de migrantes latinoamericanos y de color en Estados Unidos nuevamente, el supremacismo blanco a nivel mundial, tanto en el norte, en todo el norte global, donde los no blancos somos... O sea, no blancos desde su perspectiva. ¿Quién sabe qué sea eso? Porque recuerdo que hay veces que decir no ser blanco es un término extraño, ¿no? Porque puede ser blanco en un lugar y no ser blanco en otro lugar. El no ser blanco implica racismo, implica discriminación, que tus nombres no sean anglosajones, no sean germanos, implican una discriminación tanto para encontrar empleo. Nosotros para ellos, o si eres árabe te va peor, nosotros para ellos somos buenos para limpiar los baños y sacar la basura y darles de comer, pero no para hacer los trabajos intelectuales que ellos creen que ellos solo son los únicos que pueden hacer, los trabajos financieros. Ahí sí, ahí nosotros no entramos, no nos dejan, nos cierran la puerta. Nosotros somos buenos para servirles, pero no somos buenos para servir a nosotros, a nuestro grupo y a la comunidad. Somos buenos para servir a la comunidad como sirvientes, no como personas, no como seres humanos. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso me gustó, y me gustó mucho cuando dice Bad Bunny, lo que les hace falta. Todos quieren ser ahora, latinos, o latinos o de Puerto Rico, pero les falta el ritmo. Les falta el ritmo y la forma de hablar, pues. Y pues es cierto, ¿no? O sea, les falta vivir esos ritmos constantes que tenemos todos latinos en cierta forma. Uno crece con, como digo, yo crecí con el mambo, no sabía, hasta que escuché mambo acá, me di cuenta que crecí con el mambo, crecí con el tropical, crecí con el son jarocho, y también crecí con el rock, ¿no? Que este programa se llama Qué Punk Rock, que hoy no puse nada de punk. Voy a poner, para finalizar, la canción de Bad Bunny, que ya para hacer una hora y 10 de programa, que es un chingo, y lo siento. Les voy a poner la canción de Bad Bunny, cantada por una chica que me encontré en el YouTube. Me gusta la canción de Bad Bunny, lo que le pasó a Hawái, y que les iba a decir lo que les pasó a Hawái. A Hawái lo que le pasó es de que fue colonia, y después de ser colonia fue tomada por Estados Unidos como como un estado, donde le dan los derechos, sin embargo les quitan todos los derechos y toda a la población hawaiana. La población hawaiana es sacada, es les quitan el idioma, les quitan sus costumbres, les quitan todo a los hawaianos. Nos quedamos con, ah sí, el surf y toda la onda, buena onda, pero les quitaron todo a los hawaianos, que están ahorita en un proceso muy importante de recuperación, que están intentando recuperar sus raíces, todos los pueblos polinesios que han sido, que fueron colonizados por los europeos y masacrados por los europeos. Y eso es lo que le pasó a Hawái, y eso es lo que Bad Bunny dice, no quiero que te pase lo que le pasa a Hawái. Y no olvides la bandera que trae Bad Bunny, según lo que entendí ahora, es la bandera de la independencia de Puerto Rico, que es la bandera con la estrella, con el fondo azul celeste, que no es el azul oscuro norteamericano, sino el azul celeste. Están pidiendo la independencia de Puerto Rico, y Bad Bunny es uno de los representantes, junto con Residente, además con los de Calle 13, ¿no? Que también están pidiendo esta independencia. Y están llamando desde la cultura pop o la cultura, pues, el reggaetón. A mí no me gusta esa onda del reggaetón y está interesante, buen ritmo, pero no lo entiendo mucho. Pero pero bueno, ya lo he escuchado y dices el perreo y todo, y de repente te quedas pensando que, bueno, pues eso lo hacen, no sé si sea bueno o malo, tendremos que discutirlo. Es lo que se está bailando y lo que están haciendo. Espero que se entienda que no se entienda como un acto sexista ya. Sin embargo, y contra las mujeres, que ese es el peligro que yo veo de estos ritmos y de sobre todo de estas de las letras, de esas canciones del reggaetón. Pero sí podemos decir que es sí podemos decir que se ha vuelto contracultural en Estados Unidos este tipo de música, y porque nos están persiguiendo allá, están persiguiendo a las personas latinoamericanas, están persiguiendo a los autóctonos, a la gente autóctona también. Y bueno, pues eso se viene para acá también, porque ese es el plan. Y Europa está más preocupado por Groenlandia, porque son güeros, o sea, porque los daneses son güeros, pero les vale madres Venezuela y les vale madres Cuba. ¿Por qué? Pues porque ahí están morenos, ¿no? Ahí están morenos. Si fueran güeros, tal vez no, pero es lo mismo con Ucrania. Y si les vale madres también Palestina. O sea, ahora se permite todo, no hay reglas. Nunca las hubo, pero ahora están las cartas abiertas. Vamos con esta rola de Bad Bunny cantada por esta mujer que se llama, ahorita les digo cómo se llama esta mujer, Lo que le pasó a Hawái, cantada por un cover de Jasmine Wesley que lo encontré en el YouTube, me lo bajé tal cual. Realmente un cover muy lindo. Se nota que no habla español, pero me gustó el cover para ponérselos. Va pues, escuchaste el canal de Que Punk Rock en un programa muy, muy largo. Lo siento, pero así es. Y vale, pues, ahí nos vemos la próxima semana. Y bueno, espero que mi nariz ya no esté tan gongoso. Este fue un 11 de febrero. Y digamos, Cuba libre del imperialismo yanqui. Por favor, apoyen a Cuba, hablen de Cuba como hablamos de Palestina. No los dejemos, porque el plan es acabar con todos. Ese es el plan maestro que tienen el norte global para quedarse con todo. Vale, pues. Desde el otro lado del charco, yo soy Alf. Ella se ve bonita, aunque se le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de su orilla parecieran de champán. Son alcohol para las heridas, para la tristeza bailar. Son alcohol para las heridas, porque hay mucho que sanar. El verde monte adentro no se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Se marchó, no quiere irse parlando, pero el corazón lo echó, y no se sabe hasta cuándo. quiere en el barrio mío. Y que abuelita se vaya, no nos suelte la bandera, ni olvide el Lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Aquí nadie quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocará, que mucho me va a doler. Otra jíbara luchando, una que no se dejó. No quería irse tampoco, en la isla se quedó. Y no se sabe hasta cuándo quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que tus hijos se vayan. No nos suelte la bandera, ni olvide el Lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. No nos suelte la bandera, ni olvide el Lelolai, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái.